Es momento de conocer a nuestro invitado. Desde el mes de septiembre del 2020, el Ministerio de Cultura y Patrimonio emitió el Acuerdo Ministerial 20-0003-A que expide la norma técnica para la emisión de certificaciones para la deducibilidad del impuesto a la renta en la organización y patrocinio de eventos artísticos y culturales. Esta mañana vamos a conocer sobre esta herramienta, cómo funciona y a quiénes puede beneficiar. Y para esto nos acompaña Raúl Escobar, subsecretario de Emprendimientos, Arte e Innovación del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Buenos días, bienvenido. Darío, buenos días, un gusto inmenso saludarte, saludar a la audiencia de la Casa de la Cultura y a este sector, ¿no? A este sector de las artes que está sumamente interesada en esta cuestión importantísima sobre lo que significa la deducibilidad del impuesto a la renta en el 50% adicional. Yo estoy a las órdenes para poner en conocimiento de la ciudadanía lo que tenga que hacerse. Un poco para ponerlo en términos más comunes, explicarlo de la manera más fácil, ¿cómo entendemos este incentivo tributario, por favor? Los incentivos tributarios es una manera hablándolo llanamente, es una manera de exonerarnos del pago al impuesto a la renta, el cual puede ser hasta el 100% en la mayoría de actividades culturales, pero gracias a que el 4 de agosto del 2020 el Ministerio de Cultura a través de la autoridad de ese entonces hace un enlace con el SRI, logra que la Asamblea Nacional incorpore en la Ley de Simplificación Tributaria, en el capítulo segundo, ¿no?, la sección primera, y en el artículo 13, una reforma al contenido del artículo 28, ¿no?, en donde se incorpora un literal, el literal H, que dice: los gastos por organización y patrocinio de eventos artísticos y culturales se podrá deducir el 50% adicional de los gastos por organización y patrocinio de eventos, ¿sí? Es exclusivamente de eventos. Esto es algo importante que hay que tener claro. La ley determina que son los eventos. Para este 50%, por encima del 100%, para este 50% adicional del descuento del impuesto de deducibilidad, perdón, del impuesto a la renta, tiene que tratarse de eventos de carácter cultural. ¿No entraría aquí entonces alguna persona, organización que patrocine la elaboración de una escultura, un cuadro o un libro? Claro, todo lo que es producción, el proceso de producción no. Es decir, escribir el libro, no. El lanzamiento sí. El lanzamiento okay. Sí. Ese es un evento. La elaboración de la cultura, de la escultura, no. La develación de la escultura y la entrega de la escultura, sí, ¿no? Estamos hablando del concierto, ¿no? De los procesos, todo el proceso anterior de ensayos, arreglos, todo lo que sería la preproducción y producción, no. Pero el evento del concierto, sí. La filmación de la película no entra aquí, pero el lanzamiento de la película sí. ¿Ya? Con esto creo que hemos graficado de mejor manera qué significa este concepto del evento. Lo tenemos más claro. Ahora, subsecretario, si bien el objetivo de este incentivo busca fomentar el aporte al sector cultural y ver un retorno en su inversión a través de este incentivo tributario y que los artistas y gestores culturales que consigan patrocinios, ¿cómo vendemos esta idea al sector empresarial e industrial que saben que el Estado ecuatoriano en este momento se encuentra en quiebra y que quizás para ellos les suene más la idea de generar sus aportes económicos, sus impuestos al 100% para este Estado que tiene estas condiciones económicas? Yo creo que el Estado ecuatoriano sí está consciente de que hay una posibilidad de menor ingreso, eso está claro. Pero también está consciente que no todo significa activar la economía, inclusive para el Estado, a través de impuestos. La reactivación de la economía mediante el fomento de eventos, ojalá muchos a gran escala, a mediana escala y también a pequeña escala, todos estos eventos, van reactivando círculos virtuosos de la economía que a la final van a facturar, es decir, hagamos el evento. Hablemos de un evento medio, ¿no? De un macro evento, un evento medio, el lanzamiento de un libro. El lanzamiento de un libro, tenemos que se abre una sala, se abre la... en la sala estamos... entran 100, 120 personas, hay un auspiciante, un patrocinador. Sin embargo, afuera de la sala hay una cafetería, la señora de la cafetería vende ciertas cosas ahí, pero la señora de la cafetería sí va a facturar arriba, sí va a llegar al Estado, ¿no? Si no hubiera habido este evento donde el patrocinador va a deducir el 50% adicional, no tendríamos este ingreso por IVA, tampoco tendríamos el ingreso por otro tipo de actividades correlacionadas, que puede ser la señora que vendió chicles afuera, a lo mejor hasta una chica logró vender un billete de lotería. O sea, todo este círculo virtuoso activan los eventos culturales. Y por eso es que proponemos que esto sea esto es un proceso en donde está bien, va a ir directamente hacia el patrocinador, va a favorecer al organizador del evento, pero también va a favorecer a este circuito, ¿no?, correlacionado de actores económicos que están ahí. Subsecretario, ¿existe una base y un techo para el monto del evento cultural que se lleve a cabo para tener este beneficio tributario? Me refiero si entra en esto el pequeño evento que se puede hacer en un restaurante de un barrio hasta el Miss Universo, quizás. ¿Cómo se maneja? Sí, ¿qué es lo que se maneja? ¿Qué es lo que nos da anualmente el Ministerio de Finanzas? Nos da un techo. Para este año tenemos un techo de 8.7 millones de dólares, ¿no? Entonces, de este techo tenemos que pueden irse incorporando trimestralmente determinadas cuotas. Que trimestralmente se adjudicarán sobre lo que iría el proceso de este evento. Entonces, sobre la base de este techo, vamos nosotros calificando como Ministerio de Cultura, junto con el SRI, toda la emisión de avales, los cuales van regulándose de acuerdo a la cuota trimestral que en los cuatro trimestres del año se divide conforme a este techo del 8.7 millones de dólares que ha dado el Ministerio de Finanzas para 2021. ¿Qué aspiramos? ¿Cuál sería el mínimo de un evento pequeño con el cual No hay mínimos. Tenemos un techo, pero no hay mínimos. Un evento pequeño que puede deducir el impuesto a la renta implica claramente que existan más bien condiciones. Las condiciones es esto, la eventualidad y la existencia de un patrocinador. Esas son más bien las condiciones antes que un mínimo presupuestario del evento. Eso no está considerado. Amigos de Cultura FM en 100.9, estamos esta mañana junto a Raúl Escobar, él es subsecretario de Emprendimientos, Arte e Innovación del Ministerio de Cultura y Patrimonio, y estamos hablando sobre esta norma técnica que genera ciertos incentivos tributarios para las organizaciones que auspicien o patrocinen eventos artísticos y culturales. Subsecretario, la norma de incentivo tributario apareció ya en el mes de septiembre, cuando el cantautor Juan Fernando Velasco era ministro de Cultura. Sin embargo, el acuerdo ministerial 2021-0048-A es una reforma a esta primera norma técnica que lo realiza el actual ministro Julio Bueno. ¿En qué cambia este segundo documento, por favor? Ya, es importantísimo determinar que este hito que representa el 18 de septiembre del 2020, en donde Juan Fernando Velasco promulga el primer acuerdo, necesitaba llevarse a la práctica. Entonces, toda esta habilitación de los procesos ya en la práctica, la habilitación, por ejemplo, de la plataforma RUAC en torno a este asunto en particular, mejorado, se establecen los flujos correspondientes de relación y de ingreso y de procesos a través de la reforma hecha en marzo del 2021 por el maestro Julio Bueno, actual ministro de Cultura. Entonces, uno de los, por ejemplo, aspectos importantísimos que determina esta reforma para ayudar a clarificar a los actores es el patrocinio, ¿no? ¿En qué sentido? Definición del concepto. Claro, de la definición del concepto del patrocinio. ¿Cómo puede establecer el patrocinio en la etapa de producción del evento? Del evento, no estoy hablando de la obra en general, sino el evento, la etapa de difusión, la etapa de circulación, ese es un aspecto importantísimo que establece el nuevo acuerdo. Establece además los canales correspondientes dentro de las plataformas del Ministerio de Cultura y las instancias del Ministerio de Cultura por las cuales va a llevarse el proceso y va a salir, obviamente esperamos que siempre sea exitoso, salvo que no cumpliera con las condiciones, ¿sí? En torno al Ministerio de Cultura. Todo el flujo de procesos acaba de ser definido por el nuevo acuerdo. Aspectos en torno a la aclaración de determinadas condiciones, como por ejemplo el acceso a la deducción adicional por patrocinios o gastos de organización realizados por sociedades o personas naturales, donde los socios, accionistas, directivos o representantes legales se encuentren dentro del cuarto grado de consanguinidad o el segundo de afinidad respecto al artista y organizaciones artístico-cultural. Esto fue una forma de determinar ciertas inhabilidades que fomenten más bien la interrelación económica abierta, no cerrada. Entonces, todos estos aspectos que se fueron determinando entre septiembre y marzo de este año como limitantes, en especial aquellos de carácter operativo dentro del ministerio, han sido mejorados en el nuevo acuerdo. Ahora, subdirector, ¿han tenido quizás ya algún tipo de experiencias, algunas organizaciones que se han acercado a generar este proceso para poder tener este incentivo tributario? Sí. Es importantísimo entender que tenemos aproximadamente 60 solicitudes en curso, ¿sí? Que vienen remanentes desde septiembre del año pasado. Tenemos 60 en curso, los avales están ya en proceso, ya una vez que está bien determinado el flujo, tenemos ya aproximadamente alrededor de unos 30 avales que ya están en proceso, 15 que ya han sido emitidos, y entonces seguimos estableciendo esas líneas en favor de la ciudadanía y fomentando, ¿no?, el conocimiento de esta norma de incentivo tributario que esperamos llegue a masificarse en el transcurso del tiempo. Veo que acceder a este tipo de incentivos tributarios depende también de sortear dos procesos, por un lado el de validación y también el de verificación. ¿Estos procesos burocráticos no están más bien contrarios a acercar esa voluntad del auspicio, más bien a alejarlo? Porque usted sabe que muchos de estos papeles suelen llevar tiempo, trámites, en fin. ¿Cómo sobrellevar ese trámite burocrático que no aleje al auspiciador? Justamente por eso se hizo la reforma al acuerdo, para establecer los medios más rápidos de acceso. ¿Qué es la verificación? La verificación realmente va enrumbada. Por ejemplo, ¿qué es lo que más se ha detectado en este tiempo? Que tenemos algunas solicitudes, no muchas, porque la mayoría de solicitudes son precisas y están bien encaminadas, que tenemos algunas solicitudes que procuran que sea todo el evento, toda la producción del producto artístico, háblese así, sea objeto de esta deducibilidad. Entonces, sí hay que verificar eso, ¿no? Porque si no lo verifica el Ministerio de Cultura, va a llegar al SRI, el SRI lo va a verificar y lo va a devolver. Entonces, eso sería una falla en el sistema. Claro, un tiempo perdido. Claro, eso sería gravísimo. Por eso es que el Ministerio de Cultura se encarga de hacer esa verificación. Es importantísimo que para tener datos, recordemos que somos una sociedad que a nivel cultural, a nivel artístico, ha carecido tradicionalmente de datos. Uno de los aspectos de verificación es esta legalización dentro del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, que es el RUAC, ¿no? Entonces, este es un aspecto importantísimo también irlo determinando en el proceso de la verificación, pero es una instancia muy, muy sencilla la de la verificación y la de la validación. Máximo, entre 48 y 72 horas tú tienes validado y verificado esto, de manera inmediata inclusive, de manera inmediata, una vez que se recibe ya la solicitud, los personeros de la Dirección de Seguimiento de la Subsecretaría de Emprendimientos escriben todas las observaciones para que se subsane, ¿no? Porque hay casos en donde todavía puede ser subsanable, ¿no? Como te digo, pusieron el evento de lanzamiento más todo el rodaje de la película, ¿no? Le decían, ¿sabe qué? Nosotros le vamos a aceptar, pero solamente el evento de lanzamiento. Haga esa subsanación en su solicitud. Entonces, la reforma ha contemplado justamente cómo simplificar todos estos trámites de manera que sean efectivos en el menor tiempo posible. ¿Hay proyecciones que ustedes se hayan lanzado con este incentivo? No sé a cuánto, qué número de empresas llegar o cuál será el monto deducible que esperan tener en esta primera oportunidad que lanzan en el país. En cuanto a los montos máximos en el sector privado, hemos contemplado que podría existir para este año un monto máximo de $435,000, ¿no? Cuya deducibilidad de patrocinio directo para el actor o gestor cultural sería de $290,000. ¿No? Y el 50% de deducibilidad adicional para el patrocinador sería de $145,000. En cuanto al monto máximo del sector público, es mucho menos, el monto máximo es de $174,000 al tratarse del 2%. El 100% de deducibilidad del patrocinio directo para el actor o gestor cultural hemos calculado que podría estar en unos $116,000 y el 50% de deducibilidad adicional para el patrocinador en $58,000. Estas son las proyecciones con las que hemos arrancado luego del acuerdo de marzo. Perfecto, amigos. Entonces, ahí lo tenemos. Hemos hablado esta mañana sobre la norma técnica que está ayudando para generar este incentivo tributario a las organizaciones que patrocinen eventos artísticos y también culturales. Y nos ha quedado corto el tiempo para seguir conversando. Queremos agradecer esta mañana a Raúl Escobar, subsecretario de Emprendimientos, Arte e Innovación del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Gracias por acompañarnos. Será hasta una nueva oportunidad. Encantado y muchísimas gracias por haber nos dado esta oportunidad de poder llegar a través de la Casa de la Cultura justamente a tantos actores culturales que de seguro ya podrán tener, les animo a entrar a la página web del Ministerio, a mandar su código, su correo por la dirección electrónica que está consignada ahí, para que tengan toda la información de manera directa y puedan planificar sus eventos. Muchas gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.